nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va nadie. Omar Acedo, Chávez seguirá contigo y nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y justamente en esta semana en la que conmemoramos los 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, te estamos dedicando un espacio en el tren de la tarde a recordar las diferentes facetas de quien fuera el líder de la revolución bolivariana durante 15 años y que hoy deja un legado que es llevado de la mano del presidente Nicolás Maduro. Pero justamente para hablar sobre el Chávez comunicador, hoy tenemos en línea ya a Roberto Malaver, publicista y comunicador también internacionalista. Le damos la bienvenida, señor Malaver, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación a conversar en este programa. Es un placer tenerlo acá, pero antes de comenzar a conversar, yo quisiera poner este Chávez por siempre que tenemos acá en la Radio del Sur, claro, que justamente es un comentario que hace sobre el programa de los Robertos. Lo invito a escucharlo y al regreso entonces conversamos sobre la faceta de comunicador de Hugo Chávez. Por siempre, Chávez. Roberto Hernández Montoya, ¿eres tú? Malaver, yo siempre te confundo. ¿Por qué será, chicos? Es que ustedes ya se parecen. No se parecen. Yo soy muy joven comparado con Roberto. Ya, los años. ¿Hoy hay programa? Bueno, si usted termina temprano, sí. No. Si no hay programa, yo protestaré ante el Canal 8, ante la presidenta del Canal 8. Ese es mi relax los domingos, compadre, en verdad. Por siempre, Chávez. Pues ahí teníamos el por siempre Chávez de hoy, pues señor Roberto, ahí está, Chávez recordándolo justamente a ustedes. Esa es parte de la faceta del Chávez comunicador, que además sabía cómo hacer llegar los mensajes a la población, ¿no? Claro. No, sí, yo recuerdo, eso fue un domingo 11 de abril, que se recordaba el 11 de abril, y ese fue ahí en Miraflores. Y entonces fue un domingo que nosotros teníamos programa y yo estaba ahí, y entonces estuvimos conversando en torno a eso, ¿no? Él siempre comentaba en ese programa, yo le dije una vez que ese programa era un relleno, y él decía que no, que ese programa le gustaba mucho, a pesar de que uno decía que era muy malo y todo eso, ¿no? Pero verdad que sí, el presidente Chávez, cada vez que participaba en su programa Lo Presidente, que todavía mucha gente no se explicaba cómo era posible que un programa de 6, 7, 8 horas tuviera tanta audiencia. Pero tenía audiencia porque el presidente Chávez también no solamente informaba, decía políticamente lo que pasaba, sino que, bueno, echaba un cuento, un chiste, sus anécdotas personales, tantas que, bueno, los muchachos estos cubanos se dieron cuenta que ahí había una serie de cuentos, de narrativas, y entonces fue donde sacaron los cuentos del arañero, que todos son precisamente extraídos de la Lo Presidente, porque pareciera que si uno lo ve en serio, así, analizando el programa a Lo Presidente, yo creo que el presidente Chávez hacía su propia estructura comunicacional, ¿no? Él decía, bueno, aquí de repente informo lo que está pasando políticamente, aquí echo un cuento, aquí leo un libro, aquí toco la guitarra, aquí tocan guitarra conmigo, canto. Es decir, pareciera porque él siempre se vacilaba los guiones que le ponían sobre la mesa. Recuerdo que era Felicia, la productora y entonces eran unas cosas que él los veía y nunca le paraba, sino que él hacía sus propias estructuras comunicacionales, porque las conocía, ¿no? Increíblemente. Entonces fue lo que nadie ni la oposición puede negar, que ha sido el mejor comunicador que ha pasado por este país desde el punto de vista, bueno, como presidente, como lo conocimos, ¿no? Como candidato. Es decir, en Chávez todo era comunicación. Fíjate que, y era rápido para crear cosas, cuando el Vergatario creó el Vergatario, ¿no? Cuando le ponían los nombres a los candidatos que competían con él por la presidencia, como pasó con el Valenciano, como le decía al candidato Salas Romer, Frijolito lo llamó. Sí. En definitiva, que siempre estuvo creando cosas. El presidente Chávez era sumamente creativo, una especie de mente iluminada, permanentemente estaba creando cosas. Cosas que comunicaban por sí solas, ¿no? Una cosa increíble. Todas las cosas que uno redice en Chávez, todas están cargadas de comunicación. Así es, justamente, Roberto, el tema de cómo hacerle llegar el mensaje al público, además durante jornadas de comunicación tan larga, porque tú lo decías al principio, era lo presidente de un programa bastante extenso, que duraba muchas horas, pero la gente no se cansaba de verlo, y lo veían una y otra vez. ¿Qué crees tú? ¿Qué herramienta o qué particularidad tenía Hugo Chávez que captaba la atención y además te hipnotizaba de tal manera que tú no te cansabas de escuchar el discurso? No, es eso lo que te contaba, porque la gente esperaba que en cualquier momento te salía con una cosa que de sorpresa, porque él manejaba mucho el elemento sorpresa. Él te sorprendía a una persona que estaba por allá y la llamaba, y entonces también había una llamada telefónica que de repente, bueno, hablaba con la persona y le decía cosas, y la gente estaba pendiente de todo lo que podía pasar ahí, y no, como diciendo, yo no me puedo perder lo que va a pasar después, a pesar de que no sabía qué podía pasar después, porque Chávez era eso, era una persona que te sorprendía, y la gente no se quitaba de ahí hasta que Chávez no saliera, porque estaba esperando precisamente que iba a hacer una cosa, un chiste, un cuento, una cosa, siempre, ¿no? Lo que quiere decir que, por eso te decía, que él manejaba su propia estructura comunicacional. Es decir, lo que hace poco Chemel, el de Interenlace, decía una cosa bien interesante. Él decía que el pueblo chavista fue educado por todos los aló presidente, y cada vez que el presidente hablaba, porque pareciera que Chávez sabía que lo importante aquí es como una cosa didáctica, académica, ¿no? Decir eso de la patria, rescatar a Zamora, a Simón Rodríguez, a Bolívar, las batallas, las fechas históricas, ¿no? Conocer a la gente así, que entonces la gente se fue empatando en esa, precisamente en tener una cultura chavista. No te olvides que este es un país que viene de una cultura deca terrible, una cultura deca que es la cultura de, ¿qué te digo yo?, del abandono, de la cursilería. Entonces, claro, una cultura chavista ante eso, que Chávez lo sabía, entonces Chávez puso la cultura de la historia, la cultura del conocimiento, la cultura de la literatura, de la poesía, del canto. Entonces declamaba, cantaba, a pesar de que, como él mismo lo decía, lo hacía mal, pero lo hacía bonito, como dijo alguien una vez. En definitiva, que se fue empapando de todo eso. Es decir, que mientras los presidentes anteriores que nosotros tuvimos se alejaban del pueblo una vez que ganaban la presidencia, Chávez se acercaba, una vez que ganó, se estuvo acercando más cada vez a esa gente, y la fue haciendo suya y la fue entendiendo, porque Chávez era llanero, pero después era oriental, ¿no? Después era, bueno, se fue convirtiendo en todo el país, ¿no? Entonces ya tú lo veías que no solamente era una persona que cantaba su joropo y sus pasajes, sino que también cantaba boleros, cantaba salsa, cantaba las canciones de Los Ángeles Negros, de Cherry Navarro, una cosa increíble, y conocía a los peloteros, ¿no? Este es un país que por excelencia le encanta el béisbol, y ningún presidente le había hablado del béisbol como le habló Chávez. Un país que le encanta cantar, le encanta la música, y ningún presidente había cantado como le cantó Chávez. Entonces la gente fue encontrando precisamente en eso una identificación, ¿no? Una cosa, porque Chávez devaluó al poder. Es decir, no es que lo devaluó, sino que toda aquella cosa, que toda esa parafernalia, todo lo que llaman la solemnidad del poder, Chávez la devaluó, ¿no? En el sentido de que, bueno, que la trajo, la acercó al pueblo, pues que rompía el protocolo, que se acercaba a la gente sin necesidad de fingirlo, sino que era una cuestión natural. Y entonces todo eso permitió que la gente se fuera entendiendo que Chávez era como es el pueblo, pues, ¿no? Hablaba como ellos, hablaba como uno, hablaba como todo. Y entonces se dejó querer. Y se dejó querer tanto que fíjate que ya pasan 2 años que no estamos con él y sin embargo estamos con él. No solamente en Venezuela, en el mundo le han hecho homenaje, lo han recordado. Sí, Roberto, y ahora obviamente sería interesante ya venir a estos 2 años y decir y reflexionar sobre cómo debemos mantener vivo o qué debemos aprender nosotros, justamente partiendo de esa reflexión que hacías del Chávez comunicador, para seguir manteniendo los niveles de comunicación que el presidente decía, porque si bien es cierto que él era nuestro gran comunicador, la herramienta de la comunicación como él la utilizó fue además lo que llevó a la revolución bolivariana a lo que se encuentra hoy en día, esa forma de hacer llegar el mensaje a la población. ¿Cómo debemos nosotros mantener ese legado o rescatar esas herramientas para seguir además fortaleciendo el proceso y adicionalmente luchando en contra de quienes quieren que se acabe? Claro, mire, lo mejor que se debe hacer es como lo hacía Chávez, y Chávez lo hacía con conocimiento. Es decir, yo siempre he dicho que la mejor defensa es el conocimiento, ¿no? Uno se arma de conocimiento y es muy difícil que te convenzan, que te persuadan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Chávez no es que venía a improvisar, sino que Chávez tenía lecturas. Chávez sabía lo que decía porque tenía conocimiento. Entonces te mostraba un libro y te decía, hay que leer a Victor Hugo, hay que leer Los Miserables, hay que mira a John Valjean, y te contaba por qué robó un pan y le pasó todo lo que le pasó. Entonces te provocaba entonces ir a buscar el libro, ¿no? Porque te echaba parte de la historia, pero te la dejaba inconclusa, de manera que la gente quería, yo quiero saber cómo termina esa historia. Entonces te estaba haciendo un juego literario, ¿no? Para ganar lectores. Yo recuerdo cuando él hablaba de Los Miserables, que ahí en la librería Historia, ahí aquí en el centro, en el silencio de Jonás, Chávez ese domingo habló de Los Miserables y recordaba a Víctor Hugo y su escritura y el personaje de Los Miserables. Y entonces me cuenta Jonás que él llegó el lunes en la mañana a la librería y había como 8 mujeres ahí haciendo una cola. Entonces le dijo, ¿y qué hacen ustedes aquí? Entonces aquí esperando a Los Miserables. ¿No? ¿Cómo que habló? No, que venimos a comprar el libro Los Miserables, que el presidente Chávez habló ayer de eso. Entonces él tenía uno donde decía, Roberto, yo tenía 7, 8 miserables y los vendí el lunes, ¿no? Por gracias a lo que había dicho Chávez. Por eso te digo, ¿cómo ganamos nosotros eso? Eso se gana precisamente con conocimiento, es decir, mantener. La gente te escucha cuando la gente sabe que la persona que está escuchando está diciendo una cosa que tiene apoyo, que tiene argumento, que tiene investigación, que tiene conocimiento. Cuando la gente se da cuenta que lo que se están diciendo son lugares comunes, son trivialidades, no frivolidades, la gente abandona eso, ¿no? Que tú ves que este era un país prácticamente educado, como te decía, por la cultura deca, que era apoyada en lugares comunes, y entonces eran gobiernos y había un montón de lugares comunes como esto es culpa del gobierno anterior, las investigaciones las haremos hasta las últimas consecuencias y nunca las hacían, no están dadas las condiciones para hacer tal cosa. Es decir, que ya había un lenguaje podrido, un lenguaje demasiado conocido, y llegó Chávez y cambió todo eso. Lo cambió, ¿por qué? Porque tenía un conocimiento previo. Porque yo creo que Chávez, antes de cada cosa que hacía de la ley presidente, él ya tenía un conocimiento previo de lo que se le avecinaba, lo que venía, y sabía cómo decirlo. Una cosa, yo estuve en varios de la ley presidente y me daba cuenta cómo enfrentaba Chávez esa comunicación frente a intelectuales, frente a campesinos, la conversación. Sabía cuándo cortarlas, incluso las cortaba en un momento y seguía en otro. Entonces, esas cosas, como tú dices, para mantener eso, yo creo que uno tiene que leer lo que hacía, siempre mandaba Chávez a leer. Uno ve los libros de Chávez, todos están subrayados porque te hacía anotaciones en sus libros. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que aprender. Es decir, yo tengo que defender este modelo, porque este es el modelo que prácticamente nos representa todo, que puso al pueblo a participar, que puso al pueblo como protagonista. Entonces, si este es el modelo que tiene el pueblo como protagonista, que lo tiene participando, ¿cómo lo voy a cambiar por un modelo donde los protagonistas son una minoría y siempre fueron una minoría? Eso es lo que la gente tiene que aprender y eso es lo que Chávez decía. Es una cosa, aquí, yo recuerdo la primera consigna del presidente Chávez cuando se lanzó en el 98 era con Chávez manda el pueblo. Y la segunda después, con Chávez sigue mandando el pueblo. Y Chávez decía, claro, porque al final ¿no? Ya el pueblo sigue mandando, así, porque el pueblo iba a ser Chávez, ya iban a quitarlo de Chávez, y entonces iba a quedar, ahora el pueblo sigue mandando. Que lo decía el mismo presidente, porque precisamente, ¿cómo mandaba ese pueblo? ¿Y cómo sigue mandando ese pueblo? Por el conocimiento que tiene, por eso tú lo ves leyendo la Constitución, con la Constitución en la mano, en los bolsillos, como hacía Chávez, en el ala presidente, la sacaba, buscaba. No, una de las constituciones más leídas en el mundo es la Constitución nuestra, la más publicada, no sé cuántos idiomas la han traducido. En definitiva, este es un país que gracias a Chávez, su población pasó a ser, yo creo que la más culta, la más educada, ¿no?, de América Latina. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo estos minutos. Además, alguien con gran conocimiento de lo que era el presidente Hugo Chávez, que además nos encanta conversar contigo, y además refrescar aquellos momentos que siempre vivimos con él durante los Aló Presidente y en miles de locuciones más que también nos tuvo informados y siempre estuvo allí entreteniéndonos con todo. Porque además eran cuentos que nos hacían aprender, que era lo más importante. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por ponerme la... recordarme ahí el momento en que estuvimos con el presidente Chávez. No, un placer de verdad, muchas gracias. Ok, hasta luego y a la orden siempre. Gracias, Roberto Malaver, periodista, publicista y también internacionalista, conversaba con nosotros sobre el legado del Chávez comunicador. Nos tenemos que ir a la pausa, pero nos vamos a ir con un micro, señor Samuel, no nos vamos con música, nos vamos con un micro corto de Por Siempre Chávez, pero esta vez lo vamos a escuchar cantar. Justamente parte de su forma de comunicarse era cantándole al pueblo. Por Siempre Chávez. Yo no sé si María tengo allabada, pero me pide que le cante. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar, María. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano, lucerito, lucerito. Mira que voy a llorar. Aguara, puro guayabo, compadre. Por Siempre Chávez. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:52. Avance de noticias, Voces del Sur. Y a esta hora de la tarde vamos a hacer un contacto en directo con nuestro compañero Daniel Santos. Él se encuentra en el Teatro de la Academia Militar a propósito del Congreso de las Mujeres, acercándose para la gran celebración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y para que, por favor, también nos actualices con la información. Bienvenido. Sí, gracias, Darwin, compañeros de la Radio del Sur y amigos oyentes. Pues el día de hoy comenzó este Congreso Venezolano de Mujeres en el Teatro de la Academia Militar en Fuertesuna, Caracas, en el que participaron, entre otros, Rebeca Madrid, también María León, también la diputada Tania Díaz, por supuesto, la colombiana Piedad Córdoba, también otros representantes de Venezuela y Latinoamérica, quienes resaltaron toda la labor que realiza la mujer venezolana en la labor que está realizando en la actualidad, la labor que está realizando en la actualidad la mujer venezolana en el país y en Latinoamérica. También resaltó la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, la importancia de la organización y la unidad de la lucha de la mujer venezolana para esto, para continuar con el trabajo del socialismo. También la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional de Bolivia, Gabriela Montaño, también destacó el apoyo de su país a Venezuela en contra de la guerra económica y también destacó la labor de la mujer venezolana para luchar contra esta guerra económica y también respaldó su apoyo al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro. Recordemos que entonces más tarde se va a realizar aquí mismo en el patio de la Academia Militar, se va a realizar entonces la tribuna antiimperialista en la que va a participar la diputada María León y también va a participar la representante de este Congreso Venezolano de Mujeres. También esta actividad se va a realizar hasta el próximo domingo en la Plaza Diego Ibarra con diversas actividades y debates que se van a realizar en este Congreso Venezolano de Mujeres, como decías, en el marco de la actividad del 8 de marzo, con el Día de la Mujer. Darwin. Muchísimas gracias, Daniel Santo, por ese reporte a esta hora de la tarde y estaremos muy al pendiente en los próximos minutos con más información. Y antes de finalizar nuestro avance, vamos a revisar el Twitter y a propósito de la etiqueta a 2 años de tu siembra se encuentra todavía posicionada como una de las primeras en Venezuela. Recordemos que a 2 años de tu siembra es la etiqueta que se encuentra en Venezuela y por ello algunos tuiteros se han expresado en esta red social. Dice Lionel Muñoz Col, arroba Leo Muco, dice a 2 años de tu siembra, Nicolás Maduro retorno del debate socialista por BTV, Canal 8, ahora más necesario con Jorge Arriaza, dice arroba Cefar Piso Venezuela, empleados de Cefar disfrutan de la gran jornada de venta de pescados y charcuterías, a 2 años de tu siembra, también Infocentro Santa Cruz, arroba Infocentro Cruz, dice Mérida, chavista por siempre. Y también arroba prensa GBNE, dice Nueva Esparta, recibe medicamentos y material quirúrgico a 2 años de tu siembra. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Mi historia con Chávez. Mi nombre es Verónica Chacón. Experiencias con el presidente eterno Hugo Chávez son muchísimas. Una de ellas me acuerdo estando en Miraflores esperando al presidente que estaba reuniéndose con una comitiva de Rusia que estaba en nuestro país, cuando el presidente, después que se va Alexander Lukashenko, pues después viene a la prensa a declararnos y habían, como habían tantos periodistas, muchos de ellos, casi todos los impresos o los de radio, pues estábamos un poco incómodos, en una posición un poco incómoda en cuclillas tratando de entrevistar al presidente Chávez. Bueno, en ese momento justamente el presidente nos miraba y nos preguntaba, pero ustedes qué están haciendo así en esa posición tan extraña, y el presidente declaró 25 minutos en cuclillas, casi sentado en el piso con nosotros, para que todos los periodistas, si ustedes están así, decía, pues yo también voy a estar en esa misma posición. Mi historia con Chávez. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Pueblo Victorioso. Desde la Radio del Sur los invitamos a asistir a las diversas actividades culturales, formativas e infantiles que desde el día 5 y hasta el 15 de marzo se realizarán en el Cuartel de la Montaña para conmemorar los 2 años de la siembra del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Estampa tu franela y lleva tus flores como muestra de amor y lealtad a nuestro comandante eterno. Recuerda, desde el día 5 y hasta el 15 de marzo, conmemoración de los 2 años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en el Cuartel de la Montaña. Copla, contrapunteo, arpa, 4 y maracas. Tomarán Caracas para rendir homenaje al llanero invicto de Sabaneta, Hugo Chávez. Más de 30 artistas en tarima en el Poliedro de Caracas. 3 días de música, viernes y sábado desde las 6 de la tarde y domingo desde las 4. A 2 años de la siembra eterna del gigante de la patria, Chávez por ahora y para siempre estará en el corazón del pueblo, corazón llanero. El guarico en sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Gobierno Bolivariano. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Comandante, sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes.

3 y 6 minutos en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Ahí escuchábamos a esta hora a Manaure Cantor, al comandante en Venezuela. De inmediato vamos a hacer contacto con nuestra compañera Victoria Argüello, quien está en línea y tiene más información sobre esta novena cumbre de Petrocaribe. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida al tren. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Saludamos a los usuarios y usuarias de la radio del sur. Victoria, cuéntanos cómo se está desarrollando la cumbre. Veíamos al presidente Nicolás Maduro instalando oficialmente esta novena cumbre de Petrocaribe y después escuchábamos hablar a Asdrúbal Chávez. ¿Ha habido alguna otra intervención que, pues, si tienes conocimiento del desarrollo y a qué horas, pues, se puede conocer ya una declaración final de las intervenciones o si va a continuar la cumbre varios días? Así es, Alejandro. Bueno, como efectivamente lo has adelantado, empezó prácticamente todas las transmisiones a raíz de la locución del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sucedido además del ministro venezolano de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, quienes han dado o adelantado un poco de los acuerdos alcanzados en esta novena cumbre extraordinaria de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de Petrocaribe. Se hablaban principalmente de tres propuestas, Alejandro, que creo que es necesario recordar. En primer término, una comisión de alto nivel que va a preparar en los próximos 60 días propuestas de carácter comercial y financiera para dar un paso más allá, para nuevas formas de intercambio y de relación entre los países que componen este bloque de cooperación energética. También se hablaba, Alejandro, de la creación de un fondo de inversiones solidarias Petrocaribe Alba, que va a contar con una inyección adicional de $200 millones para proyectos de fuentes alternativas de energía. Como tercer punto, también importante, que aún se está llevando a cabo en estas mesas de trabajo, que también caben destacar, acompañan esta alocución final o esta plenaria que se está generando con los diversos representantes de los países de Petrocaribe, está la incorporación del tema gas para la ecuación integral de Petrocaribe. Se espera que en pocas horas, aunque no tenemos la hora exacta de la locución final con los resultados y la agenda final, los temas, todos los acuerdos suscritos o concertados entre estos países de Petrocaribe, es que sea a partir de las 4:30, 5 de la tarde. También estamos esperando que las diferentes comitivas que están reunidas acá finalicen sus documentos de trabajo y también cada dinámica que está, digamos, formando parte de la agenda de cada una de las mesas de trabajo. Estamos a la espera de esas informaciones. Mientras tanto, bueno, nosotros nos vamos a mantener acá, les vamos a llevar detalles de lo que esté sucediendo aquí en la sede de la Casa Amarilla de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. No sé si tengas alguna pregunta. No, muy amplio el reporte, Victoria, y te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar muy pendientes de volver a entablar conversación contigo más adelante. Gracias. Ok, no, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia de la Radio del Sur. Victoria Argüello, nuestra reportera, enviada a la sede de la Cancillería en Venezuela en la novena reunión de Petrocaribe. Nosotros vamos a viajar a la próxima estación, señor Samuel, pero calma, porque antes de eso, hoy seguimos recordando a Chávez esta semana conmemorativa. Y seguimos teniendo este Chávez por siempre, ¿ok? Que en esta oportunidad, ustedes se acuerdan aquella campaña en la que una agencia de publicidad sacó a varios dirigentes del mundo besándose en diferentes publicidades. Pues Chávez hace justamente alocución a la foto que le tocó que le colocaron para representar en esa campaña, que era justamente en relación con el presidente Barack Obama. Vamos a escuchar lo que decía en aquel momento. Por siempre, Chávez. Yo no vi esa foto. Ahí está la foto. ¿Cómo apareció Obama ahí? Con los ojos cerrados. Como inspirado. Bueno, permíteme la ver. Yo no tuve tiempo de verla. Sí me dijeron. Ah, pero es un piquito, ¿vale? Es un piquito. Yo también cerré los ojos. Por siempre, Chávez. Bueno, ahí teníamos al presidente Chávez, como siempre, bromeando frente a cualquier situación que se le presentara, que tuviera en la que salir airoso de ella, y salía además airoso en una broma. Nosotros vamos a ya viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Pues íbamos hasta Colombia, vamos a justamente a comentarles para qué vamos a Colombia, estamos intentando comunicarnos, y es que hoy se cumplen 85 años del nacimiento de aquel gran escritor de Aracataca, el colombiano Gabriel García Márquez, que además de 100 años de soledad, hoy deja un legado de literatura para el mundo entero. Justamente este viernes, pues serían 85 años lo que cumpliría en el Gabo, como le conocemos todos y todas, a Gabriel García Márquez, periodista y escritor colombiano, quien nace en esa población, en el departamento de Magdalena, y es considerado uno de los más representativos genios literarios de Latinoamérica. Su amor por la lectura fue inculcado desde niño por su abuelo materno, y además por las historias de fantasmas que le enseñó su abuela, con quienes vivió entre los 5 y los 8 años. En 1947, Gabriel García Márquez se radica en Bogotá para cursar estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero la rebelión popular conocida como el Bogotazo, ocurrida en abril de 1948, tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, ocasionó el cierre indefinido del recinto académico, por lo que se vio obligado a regresar a Cartagena para continuar sus estudios. Sin embargo, abandonó finalmente la carrera gracias a la oportunidad que se le presentó para trabajar como reportero en el diario El Universal de Colombia y luego en El Heraldo de Barranquilla. En 1955 fue corresponsal en Europa del diario El Espectador, mientras que en el año de 1958 y 1959 trabajó en Venezuela en la revista Momento, Venezuela Gráfica y Élite. Para el año ya de 1959, ocupa el cargo de director de la recién inaugurada agencia de noticias cubana, Prensa Latina, y durante su estadía en la isla caribeña, conoce al líder revolucionario Fidel Castro, con quien entabla una amistad. Además, también paralelo a su vida periodística, el Gabo, como fue llamado popularmente, se dedicó a desarrollar una producción literaria, así que el 5 de julio de 1967, la editorial suramericana de Buenos Aires publica la primera edición de 100 años de soledad, novela cuyas primeras ideas había concebido el colombiano en el año de 1952, imagínense ustedes, durante una visita a su pueblo natal, dándole forma y culminándola entre 1965 y 1966. Mientras estaba radicado en México, además, con esta obra que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Hoy lo recordamos luego de que en el año de 1999 fuera diagnosticado con cáncer linfático que le afectó un pulmón, los ganglios y el hígado. Además, una recaída de la enfermedad que ocasionó la muerte el 17 de abril del año 2014. Hoy recordamos a Gabriel García Márquez, ese insigne escritor y periodista colombiano. Nosotros vamos a ir a colocar la sección del día de hoy de nuestro Mundo Loco y vamos al regreso a seguir conversando con ustedes. El de hoy es Un Indigente Anda con Estilo. En el Tren de la Tarde, conoce las curiosidades y acontecimientos más hilarantes de esta nuestra civilización. El Indigente con Estilo. Slavik es un indigente de 55 años que vive en Lviv, una ciudad de Ucrania. Aunque tenga aspecto desprolijo, está haciendo furor en internet gracias a sus atuendos glamorosos. Si bien reúne ropa a la moda de los contenedores de basura de la ciudad y de los centros de ayuda sin hogar, logra tener prendas para cambiarse por lo menos dos veces al día y nunca lleva los mismos atuendos. También pone a tono su corte de pelo y su barba para que puedan combinar con cada conjunto. Incluso se depila las axilas. Yurko Dianchichin es un fotógrafo ucraniano que se ocupó de retratar a Slivik para darlo a conocer. Yurko vio a Slivik mientras trabajaba en un proyecto en el centro de la ciudad. El fotógrafo comenzó a capturar imágenes del vagabundo con sus distintas prendas, pagándole cerca de $1 por encuentro. Slavik es inteligente. Slavik es el indigente más a la moda en el mundo, afirmó Yurko. Su forma de vestir es diferente al de otros, porque no lleva un montón de bolsas, ni tampoco se rebusca en los cubos de basura. Él tiene un lugar donde esconderse y nadie lo sabe. Mantiene en secreto el lugar donde tiene su casa. A medida que pasaba más tiempo con Slavik, Yurko se dio cuenta que la prioridad del hombre era mantenerse en calma en medio del caos de la ciudad. Slavik parecía sufrir de algún tipo de desequilibrio mental, por lo que es difícil para el fotógrafo contar con precisión la historia de su vida. Yurko siguió visitando al hombre de la calle durante el transcurso de 2 años, a pesar de que era difícil para él saber exactamente dónde encontrar a su musa indigente. Él siempre se las arreglaba para detectarlo. Los dos se hicieron amigos, por lo que Slavik también comenzó a buscar a Yurko para ir mostrándole sus últimas prendas. Sin embargo, y desafortunadamente, Slavik fue visto por última vez en enero de 2013. El fotógrafo tampoco lo ha visto desde entonces, pero tiene la esperanza de que van a reunirse algún día. El mundo está... Interesante historia de este indigente con estilo, un hombre además que variaba sus vestimentas cada vez que lo veían, estaba vestido diferente, pero nadie conocía su paradero. Nos vamos directo al refraneando de hoy también, y luego vamos a escuchar un refraneando del presidente Hugo Chávez, que no es refraneando como tal, pero lo quisimos llamar así. Primero vamos al refraneando de lo barato sale caro. Refraneando, refraneando. Lo barato sale caro. Lo barato es lo malo y dura poco. Por lo tanto, hay que volverlo a comprar y de ese modo resulta caro. Refraneando, refraneando. Y ahora, justamente para seguir en esta onda en la que tenemos varias secciones el día de hoy, seguimos con este homenaje al presidente Hugo Chávez, quien por siempre lo vamos a recordar por tener esa capacidad de mantenernos allí informados y además de ayudarnos a, pues, liberarnos del yugo de los conquistadores y de los colonizadores, quienes estuvieron durante muchos años, pues, reprimiendo y que querían seguir reprimiendo al pueblo venezolano a través de los imperios, y que logró llegar a implementar la revolución bolivariana y a dar la segunda independencia al pueblo venezolano. En esta oportunidad, ¿Chávez sabe bailar? Pues vamos a escucharlo. Por siempre, Chávez. Yo fui contigo varias veces a las fiestas que hacían ahí. Yo me aprendí un solo pasito. Este baila salsa, pero sabroso. Sí, sí la baila. Ahora, él nos enseñó este pasito. Es el que, el único que yo me... ¿Te das cuenta? Que luego se transformó en reggaetón. De ahí, ¡ah! Bueno, ya te lo dije. Por siempre, Chávez. Ahí estaba por siempre Chávez. Además, tenemos que agradecer a nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, que nos ayudó también a armar estos micros junto con Natalia Díaz. La voz de la tapa es de nuestra compañera Vanessa Gutiérrez. Pero Chávez también hacía una reflexión sobre el beso con una dama. Vamos a escuchar qué era lo que decía. Beso con una dama. Vamos a escucharlo entonces. Vamos a escucharlo cantando serenata. Siempre, Chávez. Amor, tranquila, no te voy a molestar. Bueno, vamos a dar serenata de una vez, vámonos. A veces para dar serenata uno lleva una botella de agua un poco amarilla, ¿no? No, y una buena guitarra en otro. Ah, o acaso que uno no vivió, pues. ¿Quién nos quita lo bailado? Por siempre, Chávez. Nadie le quita lo bailado a Chávez. Nosotros a las 3:19 minutos nos vamos a la pausa y nos vamos con música. Esto es King Chango y vamos a escuchar finalmente Ska, fusión desde Venezuela.

concejala, escuchamos sus palabras y luego explicamos. Tenemos el MIN, aquí tenemos MINTUR, aquí tenemos Corpolea, aquí tenemos la alcaldía, aquí tenemos Dito Capital. Tenemos la intención es fomentar primero la organización en el ámbito deportivo, que tiene que ver exactamente con los trabajadores, y de esta manera pues crear nuevas condiciones para que los muchachos se encuentren. Estos son espacios exactamente que promovía Eliezer Otaiza para que los trabajadores se consiguieran. Precisamente en este acto de hoy nos va a acompañar su hijo, nos va a acompañar Ismael Jiménez, quien fue en vida pues su compañera y que también está aquí con nosotros el día de hoy, y queremos pues rendirle este homenaje. Creemos que toda la obra de Eliezer Otaiza, basado en el baloncesto, basado en la bicicleta, en el nado, en la natación, yo creo que bueno, todo eso hay que destacarlo y buscar la manera puede generar nuevas condiciones para que los muchachos, nuestros trabajadores, si se quiere la sociedad caraqueña, y si y a través del Frente de Concejales Nacionales, así también otros municipios puedan promover dinámicas deportivas donde exactamente se encuentren pues tanto los jóvenes como los adultos, para poder darle masificación al deporte. Creo que es bien fundamental, y en este marco pues nosotros vamos a dar inicio a este torneo que debe durar exactamente un mes y medio, ¿no? Donde bueno, vamos a estar dando trofeo al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar. Hay un, si se quiere, una organización bien bonita de este evento, y bueno, también queremos darle en este caso las gracias a todos los entes que nos han apoyado, en especial a la alcaldía de Caracas y a Dito Capital, quienes por supuesto van a estar vinculados estrechamente a esta iniciativa del Consejo Municipal de Caracas. Esta iniciativa de Copa Internacional de estar siendo con baloncesto, ¿se va a replicar con otras disciplinas? Sí, pensamos luego entonces comenzar, lo decía antes, tenemos previsto una bicicletada que, como ustedes saben, uno de los promotores de las ciclovías en Caracas es Eliezer Otaiza. Y por eso pues nosotros el día 26 también vamos a estar lanzando una bicicletada que se llama La Vuelta a Caracas, ¿no? Y estamos ahí, si se quiere, también hay un maratón que estamos haciendo en función pues a esa misma actividad física del IESER el día 12 de abril. Y una serie de actividades, ¿sí? También estamos promoviendo desde el ámbito de lo que es el cabildo infantil y el tema con la juventud, otras disciplinas como kicking ball dentro de los liceos, en la dinámica del consejo va a la escuela, y todo esto promoviendo el deporte ya estudiantil también, ligado con la gente de la zona educativa, el Ministerio de Educación, el Instituto Capital, de modo pues que este espacio del Consejo Municipal sirva para la promoción exactamente de actividades, ¿no? Donde se encuentren los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los hombres. Yo creo que es bien importante, por eso vamos a definir distintas vías, pues, ¿no? Para promover las distintas disciplinas deportivas. En este caso lo vamos a hacer con el baloncesto, pero entonces ya estaríamos cerrando ese primer año que estamos hablando del asesinato de Otaiza el 26 de abril con el tema de esa Vuelta a Caracas en ciclismo. Y aparte de Tarocillo, Naciones Unidas, ¿se van a ver involucrados otras canchas en este torneo? Claro, se va a rotar, se va a jugar en el INSI, se van a jugar dentro de instituciones como el MINSI, donde haya, si se quiere, cancha dentro del ámbito de los que están participando en este torneo, también se van a dar juegos dentro de esa, y también van a estar los trabajadores allí, pues, ¿no? Invitados, defendiendo su camiseta de las instituciones. Bueno, eso es lo que queremos, sí, que haya un espacio para compartir, para encontrarnos y también para la reflexión. Hay que reflexionar en función a Eliezer, ¿no? Bueno, porque él promovía de tal manera y con tanto ahínco el tema deportivo. Bueno, yo creo que es bien fundamental, el deporte es vida, el deporte es salud, pero también el deporte es un espacio para encontrarnos, para asociarnos, y yo creo que bueno, en dentro del esquema del socialismo, el deporte juega un papel fundamental, y hay que recordar exactamente en Eliezer Otaiza al Hugo Chávez deportista, ¿no? Que precisamente ayer cumplía 2 años, y que bueno, lo vimos nosotros jugando béisbol, lo vimos nosotros jugando softball, corriendo, ese Chávez deportista, que para nosotros es fundamental recordarlo y reflexionar en función a ello, y también al Eliezer deportista, que creo que también es fundamental. Escuchamos declaraciones de Naúm Fernández, él es presidente del Consejo Municipal de Distrito Capital, acá en Venezuela, donde se realizan hoy los primeros juegos interministeriales en honor a Eliezer Otaiza, caído el año pasado, asesinado cruelmente por lo que se cree es la ultraderecha venezolana. Seguimos con ustedes allá en los estudios con la más, con mucha más información en la Radio del Sur. Agradecemos este contacto con nuestro compañero Carlos Mariche desde el Parque Naciones Unidas en Caracas, en la Copa en honor a Eliezer Otaiza. Por supuesto, nosotros vamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra emisión vespertina, en nuestra sección de deportes. Por ahora finalizamos este avance y les invitamos para que continúen con más de El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Te lo tengo de Vituallá. Escuchábamos en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y justamente Venezuela y Vituallá es nuestra próxima y última estación en El Tren de la Tarde. Y es porque tenemos hoy Aquiles con nosotros acá, uno de los integrantes de Vituallá, porque ellos vienen justamente a presentar esa nueva producción que se llama Te lo tengo, Aquiles. Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias, gracias. Gracias aquí a toda la gente, los trabajadores de aquí de la Radio del Sur por esta invitación. Y bueno, trayendo la más reciente producción musical del grupo Vituallá, trayendo los nuevos temas, el nuevo Electro Caribe que estamos haciendo, y bueno, para contarle un poquito de los nuevos proyectos y las cosas que vienen a futuro. ¿Cómo nace Te lo tengo, Aquiles? Te lo tengo es el nombre de la nueva producción, y justamente así se llamaba el tema que estábamos escuchando. ¿Cómo nace esta producción? Mire, este disco fue cocinado a fuego lento. Ya tenemos más de casi 2 años y medio trabajando el disco. Bueno, componiendo, haciendo temas. Estábamos armando, tener toda la selección completa de los temas que iban a formar parte del disco. Fue mezclado en San Francisco y masterizado en Los Ángeles con un amigo y gran compañero, se llama Greg Landau, productor musical de amplia trayectoria, especialista en música latinoamericana, también buscando como que ampliar el espectro de la música que se está haciendo en Venezuela, ¿no? Buscando también como que otros horizontes, buscando otros sitios donde posicionar la propuesta de Vitualla, ¿no? Más allá de Venezuela y sus adyacencias, también buscar también ampliar el espectro del público, ¿no? que está escuchando estas nuevas propuestas y abrir también, mostrar esas nuevas propuestas que están haciendo ahorita en Venezuela. Aquiles, la propuesta de Vitualla es bastante interesante porque es una fusión, una mezcla de sonidos, ¿no? Y ustedes la han denominado el Electrocaribe, ¿no? ¿Cómo definimos Electrocaribe? ¿Qué es el Electrocaribe para quienes nos escuchan y los escuchan a ustedes? Mira, Electrocaribe es un nombre que nosotros colocamos a esta corriente, ¿no? Ahorita en Latinoamérica está surgiendo una corriente musical de buscar música tradicional y fusionarla con elementos electrónicos, elementos urbanos, y hay como una serie de artistas, una gran cantidad de artistas en Colombia, Argentina, Perú, Dominicana, en México, Ecuador, que están volcados a buscar música tradicional de su país, Brasil. Y bueno, nosotros con el Electrocaribe lo que buscamos es eso, ¿no? Estamos como que buscando, investigando, esa investigación constante de la música tradicional de Venezuela y de Latinoamérica, ¿no? Y darle nosotros esa personalidad también, ¿no? Conjuntamente con letras que hablan de la realidad del pueblo de Venezuela y también de los pueblos de Latinoamérica, la realidad de la gente de todos los días que se levanta, trabaja, se mete en el metro, agarra una cola, se conecta en las redes, y un poco lo que habla el disco es eso, ¿no? La realidad las realidades, las distintas caras de las realidades que hay en Latinoamérica y específicamente en Venezuela y contado por venezolanos. Justamente hablando del disco, Aquiles, se lo componen 10 canciones. Ya nosotros acá hemos colocado 2 que las conocemos, que ya ustedes han lanzado, Congo la Madre, que es lo que se escucha de fondo mientras estamos conversando, y también escuchábamos Te lo tengo al principio, pero ahora van a lanzar Twitter. Háblanos de esa, justamente porque las redes sociales han sido un gran boom en nuestra era, pues, ¿no? Ya hoy en día nuestros chamos no leen un libro, sino que están leyendo artículos a través de la web y están todo el tiempo conectados a las redes sociales. ¿De qué trata Twitter? Mira, Twitter habla un poco de este fenómeno de la tecnología y las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación de la gente, ¿no? De cómo se interrelaciona la gente, cómo la gente ahora envía información, los medios de comunicación ya usan primero que las redes sociales antes que la señal, el espectro radioeléctrico que administran X, pero nosotros también le damos un sentido de cómo también he visto eso por la gente, ¿no? Y también darle como un sentido también de las cosas, las guerras, las cosas que no nos gustan, las cosas que sí nos gustan, y darle también un poco de sentido y de conciencia a un tema que está tan en vogue y que está tan presente en todo el planeta. Y vamos un poco lo que habla Twitter. Claro, Aquiles, vamos a seguir con la entrevista, justamente. Y Aquiles, háblame sobre el resto de los temas, porque veíamos Yo también, La Grúa, La Garúa, perdón, sí, Solos, que además es con Barón y One Time, que está con ustedes allí. Además hay otras colaboraciones también, ¿no?, que tienen en el tema. Cuéntanos sobre esas colaboraciones. Mira, en este disco contamos con la participación de Barón y One Time, cantante maracayero con amplia trayectoria en el mundo del reggae, del dancehall, del raga. Este video fue, tenemos un video, se llama, que fue rodado en Irán hace 2 años. Tuvimos la oportunidad de hacer una gira en este país persa y bueno, aprovechamos la oportunidad para hacer un video de esta canción que se llama Solos. También contamos con colaboraciones como Gambit, que es el bajista de Manu Chao, productor también musical en Cataluña, de varios muchísimos grupos emergentes que están ahorita en Europa, y los promociona, los graba. Tenemos participación también de Master, un productor musical venezolano también con amplia trayectoria, con artistas aquí de reggaetón, de música urbana, merengue. Tenemos también la participación de el músico venezolano Segundo García, el comején de la bandola, que también incorporó ahí unos matices ahí de bandola llanera. Kenny Arrieta, acordeonista también aquí venezolano. Coquito, percusionista venezolano con amplia trayectoria y experiencia en la música del merengue dominicano. Y bueno, sí, un sinfín de artistas que participaron en este disco, que se abocaron y colaboraron para que este proyecto sea realidad, y ahorita estemos todos escuchándolo. Aquí les vamos a hacer una pausa en la entrevista y nos vamos a conectar a la señal de Venezolana de Televisión, porque vamos a escuchar al primer ministro de Antigua Barbuda, quien intervino hace pocos minutos en la cumbre de Petrocaribe. Al regreso nos vas a contar más de esta nueva producción. Condenamos el esfuerzo por derrocar el gobierno legalmente electo por los venezolanos. Les damos nuestra solidaridad y condenamos cualquier país, entidad o cualquier individuo que pueda haber estado involucrado en este intento de golpe. Nosotros tenemos una tradición de democracia en la región que vamos a continuar promoviendo, y no vamos a ser selectivos en nuestra defensa de la democracia. Condenemos lo que está mal y vamos a ser firmes en nuestro apoyo hacia las tradiciones democráticas de la región, especialmente en el Caribe. Recientemente hubo elecciones en San Cristóbal y Nieves. Se logró un gobierno a través de las urnas. Es una tradición que se basa en las urnas y no en las balas. Condenamos entonces todo intento por parte de cualquier entidad de apoyar el derrocamiento de un gobierno electo, y sobre todo en el caso de Venezuela. Venezuela puede entonces continuar contando con todo nuestro apoyo y nuestra total solidaridad, y seguiremos ayudando en este esfuerzo para expandir el nivel de cooperación dentro de nuestros países y aumentar el nivel de comercio, inversión, y estar en posición de financiar nuestro propio desarrollo sin depender de fondos externos de la región, y también la posibilidad de desarrollar nuestros propios mecanismos de pago dentro de la región, ya que sabemos que el mecanismo de pago establecido actualmente ha sido un problema para todos estos países. Algunos países no hemos podido tener buenas relaciones con nuestros bancos en ocasiones, y hay una urgencia en esta materia bancaria para que tengamos una mutua solidaridad, para buscar otros mecanismos de pago que no pongan en peligro nuestras áreas bancarias, para que podamos hacer transacciones rápidas, expeditas, sin que nadie sea rehén de estas instituciones bancarias. Entonces hay que trabajar como hermanos y hermanas. En nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y en el espíritu del presidente Maduro, quien va a continuar la tradición del comandante Chávez, y en el espíritu del gobierno y del pueblo de Venezuela. Que viva el presidente Maduro, que viva el pueblo y el gobierno de Venezuela, que viva la Unión de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gastón Brown, y primer ministro de Antigua y Barbuda, intervenía hace pocos minutos en esta cumbre de Petrocaribe, la novena edición de la cumbre. Continuamos nosotros en el Tren de la Tarde hablando con Aquiles. Aquiles, nos quedan unos pocos minutos, pero tú me hablabas de proyectos que tiene Vituallas ahorita, y que, bueno, cuéntanos cuáles son y además qué más viene por ahí de sorpresa. Bueno, estamos próximamente a empezar a trabajar en el tercer disco. Tenemos ya la semana que viene una gira por Estados Unidos, en Washington y Austin, en un festival que se llama Soul by Southwest, SXSW. Y bueno, seguimos trabajando y haciendo cosas por ahí, que muchos proyectos que vienen próximamente que estaremos difundiendo por las redes sociales. Así es. Bueno, cuéntanos dónde conseguimos el CD antes de despedirnos. Mira, lo pueden conseguir por internet. La gente que está fuera de Venezuela lo puede adquirir por iTunes. Lo pueden buscar también por el Twitter, arroba Vitualla, Facebook, BI Vitualla, B Vitualla. Y si no, se pueden meter en la página vitualla.net. Bueno, ya ustedes saben dónde conseguir este CD. Aquí les te agradezco mucho estos minutos que nos regalaste acá en la Radio del Sur. Ay, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos a la orden y para lo que quieran cuenten con Vitualla. Buenísimo, nos vamos a despedir, señor Samuel, ya con Vitualla. Nos vamos con un tema de este CD. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva y Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción Natalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nos vamos con un tema de Vitualla, el último que van a lanzar. Twitter se llama Mañana. No nos vamos a esperar, sino el lunes nuevamente vamos a estar con ustedes viajando por las noticias del mundo. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. No sé qué haría si pierdo mi iPad Touch. Me perdería sin mi GPT. Me siento viendo mi iPad Touch. Sin tableta Touch viviría infeliz. O te buscaré por mi Facebook. Pediré tu PIN, te mandaré un WhatsApp. Hoy te buscaré por mi Facebook. Pediré tu PIN, curungaré tu blog. Te seguiré, te seguiré. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.